Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén, necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches para todos nuestros oyentes que ya nos están mandando mensajitos desde ahora. ¿Vos te parece, Lola María? Hola, mi amiga Camila Valendor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, porque estamos en esta noche calurosa, muy bien acompañadas. Noche calurosa es mucho decir, pero bueno, te veo con un buzo. Pero bueno. No, pero ya entré en calor. Ah, bueno, bueno. ¿No? Bueno, estás de camisita. Sí, entré en calor, entré en calor. Tenemos un invitado de lujo, hoy lo vamos a saludar. Hola, Diego Bu. Hola, Lola, Cami, un placer. Qué alegría tener con nosotras a Diego. Hola Fabi, nuestro operador estrella. Qué alegría, estamos aquí con la canción que suena detrás, Polo y Pan, y el gran dilema de si dice Iguay Guayín. No sé si ya lo habían charlado, ya lo habían pensado esto. Yo lancé una encuesta en Instagram y todos escuchamos Iguay Guayín. Así que también nos pueden ir contando si ustedes también escuchan Iguay Guayín. Vos estás como muy obsesionada con que dice Higuaín. Estoy obsesionada, sí, es verdad, estoy obsesionada. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, aunque no parezca el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Qué alegría estar acá en nuestro séptimo programa. No te la puedo creer. Es terrible esto, es una emoción bárbara. Bueno, tenemos un programa de lujo. Como saben, en cada programa vemos a un poeta que se puede encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken en sus horarios de atención. Entonces, esta vez íbamos caminando ahí, viendo los libritos y dijimos, Diana Vélez, y viejo, ¿cómo no leímos a Diana todavía? Así que bueno, hoy vamos a leer a Diana Vélez y junto a nuestro invitado Diego Bu. Que ya estábamos acá fuera del aire, Diego nos estaba mostrando una joyita de Diana que tiene por ahí guardada, así que me parece que la vamos a pasar bárbaro. Qué lindo, me encanta esto. Como siempre, nos va a acompañar el espacio de literatura infantil de nuestra amiga Eleonora Boto y las canciones, la curaduría musical de nuestro amigo también Joaco Conte, que siempre le decimos, hoy vemos a Diana Vélez y elegimos cuatro temas. Y bueno, él piensa cuatro canciones, ahí vamos a ir viendo por qué cada quien pensará en su casa, por qué eligió esas canciones. Y como siempre, tenemos una consigna. La consigna del día, porque nos gusta charlar con ustedes. Nos pueden ya mismo ir mandando como, hola, ¿cómo andan? Qué alegría que llegó el miércoles, estamos tan choches de escucharlas. Nos van mandando ya mismo al 2944-784040. ¿Cuál es la consigna del día, amiga Camila? Yo tengo muchas ganas de escuchar tu respuesta a esta consigna, la verdad. Te estoy interpelando desde ahora mismo. La consigna hoy es, ¿en qué parte de tu casa o de tu biblioteca está la poesía? ¿En qué parte de tu casa o de la biblioteca? Yo tengo una biblioteca muy desordenada, otro nivel, o sea, la poesía está un poquito en la biblioteca, un poquito en la mesa, un poquito en la biblioteca de arriba, en la mesa de luz, en el piso, o sea, en cualquier lado, podríamos decir en cualquier lado, en el pizarrón, en la notita de la heladera, en el papelito, adentro. Arriba de la heladera. Arriba de la heladera. ¿En qué parte de tu casa, Camila? Un poco me fui convirtiendo, fui en mí, teniendo una leve metamorfosis hacia vos con el tiempo. Antes no, pero de golpe es como que empezó a estar en todas partes también. No, nunca a tu nivel, por supuesto, nunca nadie es Lola, pero... Es un problemón. ¿Diego Bu? Estaba pensando lo que decía, en todo buen libro creo que en algún momento termina en el piso, ¿no? Me gusta. Me encanta esa afirmación. Fuertes declaraciones. Yo, al contrario, soy bastante ordenado, pero tengo conflictos. Porque, por ejemplo, ¿no? Digo, ordeno poesía por un lado, pero al mismo tiempo me gusta tener autores también. Entonces, a veces me mezclan los autores y bueno, y termino en esa, esa cosa. Termino en un desorden producido por el orden. Claro. Es que en ese desorden yo me decís... No hay escapatoria del desorden. Dame tal, ¿no?, libro y yo te lo encuentro. Bueno. Bueno, a veces no tanto, pero... Bueno, entonces nos pueden ir contando ustedes en sus casas, se ponen a ver y dicen, ¿en qué parte de mi casa o de mi biblioteca está la poesía? Nos cuentan al 2944-784040 y nos cuentan lo que quieran. Nos cuentan eso, nos cuentan otras cosas. Yo creo que ahí te están diciendo que escuchan Higuaín, ¿eh? A ver. Bien. Hola, chicas, juro que escuché Higuaín y pensé que estaba muy loca. Suerte que ustedes también. Buen programa. Vamos, carajo. Me gusta estos oyentes. Quiero que conversen con nosotros toda la noche. O sea, se los digo así. Hasta mañana. Sí, charlennos, cuéntenos cosas, mándennos audios. Vamos, vamos. ¿Vieron esa gente que ordena la biblioteca por color? ¿Ustedes sí, qué piensan? Me gusta mucho, no lo haría, pero me gusta. Es un poquito rari. Sí. Me haría mal algo. Algo de todo eso me haría mal, pero me depende gusta. Depende cómo, ¿no? Si es ordenado así, tipo por... Sí. Del rojo al amarillo al... Sí, una amiga. Suena medio enfermito, pero... Una amiga ilustradora. Claro, porque es ilustradora también. Sí, eso... es muy lindo. Es muy lindo, es un degradé precioso, pero no me sirve. Y además, ahí se deben juntar libros que no son amigues entre sí. Eso no me gusta mucho. Imagínate, o sea, que tenés ahí durmiendo juntos. Los tamaños, todo sería como... Sí. No. Bueno, si ordenan la biblioteca por color, también pueden aparecer... Por tamaño podés ordenarla también. También, si también, sí. Esa de por amigues me gusta, tipo, para mí estos poetas se llevarían bien, estos me gustan juntos. Ah, eso siempre. Eso sí. Sí, estos no me gustan. Claro, claro. Y también los tipos los que por falta eso leer. Ahora cuando te invite a casa vas a buscar cuál es la... Ay, qué miedo. ¿Cuáles son? Mirá si estás en la ¿dónde sección está mi libro? De la biblioteca de Diego, en la sección de los odio. Bueno, ok. Bueno, entonces nos van mandando mensajitos. Ya dije el número, pero lo repito por si... Ay, se me pasó. Yo quería decirles a dónde pongo la poesía en mi biblioteca. Y es al 2944-784040. Esperen que acá en mi celular hay fuertísimas declaraciones. Nuestra amiga Lucía Bringas ordena la biblioteca por color. Ay, lo dijo. Le encanta, dice. Le encanta, bueno. Mándennos fotitos. Ok, bueno. Está muy bien. Bueno, ¿qué decirles? Estamos bien, vamos avanzando en este programa que tenemos un montón por leer, como saben, le pedimos a muchas personas que nos graben poemitas, vamos a charlar, vamos a entrevistar a Diego Bu, porque ustedes dicen, ¿quién es Diego Bu? ¿Qué hace? ¿Por qué no lo presentan? Tranquilos, o sea, tienen que tener un poquito de paciencia, ¿o no? Bueno, en un rato vamos a charlar más profundamente con Diego Bu. Y nos vamos a ir a escuchar una de las cancioncitas que eligió Joaco para nosotros. Nos vamos a escuchar Coplas al agua, de Juan Quintero y Luna Monti. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís. Mande a corralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Ojos, lago profundo que no querés salir y que rebalsas de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre andarás. agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado, errado no de error, sino de lugar otro, como hablar con el reflejo del espejo y no con quien se mira en él. He construido un jardín para dialogar allí codo a codo en la belleza con la siempre muda pero activa muerte trabajando el corazón. Deja el equipaje, repetía, ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas, no hay nada más que los gestos precisos, dejarse ir para cuidarlo y ser el jardín. Atesora lo que pierdes, decía esta muerte, hablando en perfecto y distanciado castellano. Lo que pierdes mientras tienes es la sola compañía que te allega a la orilla lejana de la muerte. Ahora la lengua puede desatarse para hablar, ella que nunca pudo el escalpelo del horror, provista de herramientas para hacer maravilloso, ominoso, solo digerible al ojo el terror si la belleza lo sostiene, mira el agujero ciego, los gestos precisos y amorosos sin reflejo en el espejo frente al cual la operatoria carece de sentido. Tener un jardín es dejarse tener por él y su eterno movimiento de partida, flores, semillas y plantas mueren para siempre o se renuevan. Hay poda y hay momentos en el ocaso dulce de una tarde de verano para verlo excediéndose de sí, mientras la sombra de su caída anuncia en el macizo fulgor de marzo o en el dormir sin sueño del sujeto cuando muere, mientras la especie que lo contiene no cesa de forjarse. El jardín exige a su jardinera verlo morir. Demanda su mano que recorte y modifique la tierra desnuda, dada vuelta en los canteros bajo la noche helada. El jardín mata y pide ser muerto para ser jardín, pero hacer gestos correctos en el lugar errado disuelve la ecuación, descubre páramo. Amor reclamado en diferencia como cielo azul oscuro contra la pena, gota regia de la tormenta en cuyo abrazo llegas a la orilla más lejana. I wish you were here, amor, pero sos jardinera y no jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero. Qué bárbaro, ¿no? Ese poema. Por favor, Diana Bellesi. Estábamos bailando ya por acá. Estábamos bailando. Tenemos aquí a Diana Bellesi en He construido un jardín, dentro de su poemario El Jardín, que es como el libro que hay un quiebre en su poesía. Ella dice como, todo el mundo me dice, ahí hay un quiebre en tu poesía, y bueno, yo les creo, como yo lo repito, está bien, ahí hubo un quiebre en mi poesía. Hablando de cosas que dice Diana, hoy leí una cosa bárbara sobre ese poema que acabas de leer. En una entrevista ella dice que se convirtió en la balsa de la poesía argentina. Tranca, soy Diana Bellesi. Bueno, Diana Bellesi, nacida en Zavalla. Yo hubiese dicho Zavala, pero le escuché a ella decir Zavalla. Y es Zavalla, viejo. En provincia de Santa Fe, en 1946, es poeta, ensayista y traductora. Estudió filosofía en la Universidad Nacional del Litoral Y este dato, hablaremos por ahí un poquito de esto, entre 1969 y 1975 recorrió a pie el continente. Tiene una vida bárbara, ¿no? Una historia y un recorrido que también es lo que la hace devenir en esta maestra de la poesía argentina, en la reina de este linaje de poetas argentinas que vinieron después, ¿no? Como sí. Que hay un montón para contar de su vida. Es como una de las grandes influencias, es una maestra de maestres, ¿no? Por sus talleres han pasado poetas que de hecho leímos en estos encuentros, en estos programas, por ejemplo, Claudia Massín, Andy Nachón, Paula Jiménez de España, han pasado por sus talleres, que ahora ya, ella dice, son mis amigas cincuentonas. Y me encanta porque Joaquín eligió una copla y ella, adoro esto porque ella dice que el gran antecedente literario, digamos, como la gran influencia, fueron las coplas y las telenovelas de la radio cuando ella, bueno, ella se crió en el campo jugando con las tortugas, con el cañaveral, ¿no? Con la huerta del abuelo, ahí como sus abuelos campesinos de Santa Fe. Y cuenta que, bueno, en las juntadas de maíz o en las siembras de papa, cuando llovía, cuando se cortaba la luz, lo que había eran las coplas y las telenovelas de la radio. Entonces ella dice, esas fue la gran influencia en mí, ¿no? Bueno, también las poetas norteamericanas, que como sabemos, ella traduce, estas poetas del siglo XX, que de hecho traduce en este libro maravilloso, Contéstame, baila mi danza. Que hemos hablado de ella en ese sentido en el primer programa que leímos a June Jordan, la nombramos porque ella en este viaje que hace a pie por Latinoamérica finalmente llega a Estados Unidos sin hablar inglés, pero se queda, se pone a trabajar y... ¿Cómo es la historia que sea bárbara la de Muriel Rukeyser? Es hermoso, porque ella, bueno, eso, trabajaba en una fábrica con afrodescendientes, latinos, y ahí empezó a aprender inglés, ¿no? Como en la calle. Y un día cae Brooklyn, cerveza en mano, en el escenario, en serio. ¿Cómo sabes que tomaba cerveza y no un gin? Sí, ¿viste cómo es? Le preguntaste. Le pregunté. Y escucha, está Muriel Rukeyser, una de estas poetas, leyendo en el escenario y Muriel dice, "Dance with me, dance my dance", dice, contéstame, baila mi danza. Y ella dijo que entró en un trance y que dijo, bueno, sí, digamos que le contesté, bailé su danza porque le compré todos sus libros, la leí noche tras noche, la empecé a traducir, un poco para poder leerla, otro poco para poder traerla acá, ¿no? Como para poder mostrarla a otras poetas y decir, che, hay un montón de mujeres hablando de estas cosas, porque ¿qué pasaba? Estaban hablando en eso, en los 50-60, de temas del feminismo potente, ¿no? Como segunda ola del feminismo. Muchas de las poetas que ella traduce son lesbianas o bisexuales, negras, todas muy comprometidas políticamente. Y ella dice, nosotras en Argentina también necesitamos esto, construir un espejo donde mirarnos, un linaje. Entonces las traduce y las trae en este libro maravilloso que sale en el 84, la primera edición de Contéstame, baila mi danza, y que hace poquito tuvimos el lujo de que reedite Salta el Pez en el 2020, recontra engordado. Sí, lo pueden conseguir porque es buenísimo. Es maravilloso. Y por supuesto hay una influencia de eso, ¿no? Después, ahora en un ratito escucharemos un poema de este libro. Ella escribe Heroica con E, o sea, sin H, Heroica de Eros, que es un amor lesbiano maravilloso. Por supuesto, como influenciada por esto, por decir, bueno, de hecho es como una. Es un libro que es importante acá en Argentina como para el feminismo, para estas militancias queer, decir, ah, es un libro de amor lesbiano. Era algo novedoso para ese momento. Heroica sale en 1988. Pero bueno, antes de eso vino de este viaje en 1981, Crucero Ecuatorial, que es como donde ella cuenta su travesía acá en ese viaje por Latinoamérica, ese viaje de 6 años, que ella dice, es un título en broma, porque yo iba a pie, en camiones, no iba en crucero, ¿no? Pero ahí hay un poco de esa travesía. Después viene, esto me gusta mucho de Diana, como hay algo de una mixtura, ¿no? Cada libro es un mundo, porque después está Tributo del Mudo, que sale en 1982. que ella escribe en su casita en el Delta, refugiada de la dictadura, digamos, en ese momento de una condición de opresión total, y ella se pone a escribir ahí en el Delta porque cuando vuelve, plena dictadura, ella se refugia ahí en su casita en el Delta. Vuelve justo en el 75 más o menos, y ahí enseguida la agarra la dictadura y se refugia en el Delta, que la atmósfera del Delta va a empezar a aparecer un montón en su vida, en sus poemas. De hecho, ahora se me viene, veníamos hablando con Diego Budé esto, de este documental espectacular que se lo van a ver, se lo anotan y se lo ven, que es El Jardín Secreto, está en YouTube, es un documental precioso, hay una parte del documental que es en Buenos Aires y la otra parte en su casita en el Delta, es maravilloso para escucharla, ella hablar, es una belleza, recitar, escucharla hablar. De hecho, el primer poema que leímos, He construido un jardín, si buscan en YouTube también está en poesía. Allá lo recita en este año, recitó ahí varios poemas y abre con este poema que es su hitazo. Así que la balsa de la poesía argentina. Vayan a escucharla, vayan a escucharla porque es una hermosura. Escucharla hablar de poesía. En un momento, creo que es en el documental este que decís, esta cosa del África. Cuando era chica, buscar por libros que leía, por cosas, siempre esta cosa de viajar, ir al continente no conocido, no explorado. Y finalmente cuando ella llega al Tigre, a la isla, ¿no? Dice, encontré mi África. Qué precioso, me encanta. Me encanta ese África de Buenos Aires. Adoro. Y bueno, tiene muchos libros publicados y como decíamos, en todos hay como mucha variedad. Me encanta que ella, creo que es en el documental que lo dice, una obra se hace con repeticiones en variación. La repetición no hace a la obra, lo que hace a la obra es la variación. Eso es lo que pesa y lo que genera una obra. A mí me gusta que cada libro sea muy distinto. Y es bastante así, ¿no? Tiene mucho publicado, pero va apareciendo más lo lírico, lo popular. Las coplas, las bagualas, más la vanguardia, los endecasílabos que también la vuelven loca. Aparece el romance, aparece su erotismo lésbico, aparece... el jardín, su vínculo con los bichitos, con las plantas, ¿no? Como que eso es bastante clave. Que eso es re lindo también pensarlo en diálogo con las norteamericanas que traduce, como que también hay muchas de esas norteamericanas que están muy vinculadas a la naturaleza y a sus jardines. A mí me encanta imaginarme a Diana jardinera traduciéndolas. Total, total. Vamos a escuchar un poema para que nos callemos un ratito. ¿Qué te parece, Diego, leernos un poema? Bueno, yo estoy sorprendido con todo con todo lo que armaron y todo lo que saben. Yo pensé que sabía un par de cosas, pero me di cuenta que no. Sí, no. Seguro sabes muchas cosas, no te hagas. Bueno, voy a leer este que me pasaron. Que es de... Piquete 2-2 del libro La Edad Dorada. Perfecto. No sé si querés decir algo. Léelo y después podemos comentar algunas cosillas. Bien. Esto, bueno, por lo apenas que lo elogié un poquito, veo el salto comparado con el que acabas de leer, ¿no? Total. Bueno, piqueteros, dos. Desgreñados y bellos, moviéndose en grupos por la larga hilera, no más de 18 años, impera el negro, remeras estampadas y vaqueros, cabezas rasuradas o largo pelo, salvaje o alzadas las crestas por el jer, larguiruchos, bajos o gorditos, mochila al hombro, zapatillas y kepis desafiantes o melancólicos siempre, nuevo el viejo rock and roll, hermosura viva, negritos de extramuros, metálica y erguida siempre más, siempre así tomando la vereda en la birra o el tetra entre las manos, risa, desesperadas ganas de vivir, tras la banda, ahora, tras los sueños, por la plata o por la patria, caerán desde el cordón, todavía no, qué bellos son mis valientes, de estampita, rojo y negro, va mi ruego, que se cumpla el milagro, y lo prometo, seré fiel, mis gauchitos Gil. ¿Cómo me gusta este poema? Más allá de mi obsesión por los santitos, es un poemón realmente. Es un poemón, es un poemón. La música, por favor, la música de Diana. Hablemos de la música y de la sintaxis de Diana. Que alguien salga a mandar mensajes ahora de la música y la sintaxis de Diana. Sí, totalmente. Para mí es una de las cosas que me llama la atención. Para mí es muy importante en general en lo que me gusta. Estoy muy atrás del sonido, de cómo suena, y ella hace un laburo muy grande. Muy grande. Muy grande y muy diferente. Y esta cosa que hablamos en un momento cuando entramos de los experimentos, ¿no? Como que le hace frente con distintas propuestas y busca el sonido desde distintos lugares. Y a veces lo encuentra, a veces quizás no tanto, pero es increíble ese trabajo de ir y por distintos lugares y hacerlo. Total. Eso es muy lindo. De hecho, me gusta dos cosas que ella dice. Por un lado, ella dice, la poesía es música sin fin, música con significados. A mí me hubiera gustado ser música, pero como no pude, fui poeta. Estamos muy cerquita. Las matemáticas, la música y la poesía se dan las manitos. Van los tres juntitos. Me encanta que incluya las matemáticas. Sí, porque bueno, a ella le gustan mucho los endecasílabos, le gusta mucho el juego con el corte de verso y tiene una obsesión ahí con... Bueno, de hecho tiene cada libro, este es endecasílabo, este es octosílabo, este no sé qué. Yo no sé mucho de eso, por eso digo no sé qué. Y también dice esto que me encanta, que es uno o se mantiene en el puro sonido o en el puro sentido. Y lo difícil es eso, estar en ese vaivén que va y viene. La poesía y el misterio son primos hermanos. La poesía... es sonidos que portan un sentido, pero no todo el sentido. Y esa, para mí, ahí es la clave. O sea, esa es la clave de la poesía, que es como ese vaivén entre que no sea solo sonido y que no sea solo sentido. Me parece que ahí está la clave y esta señora lo logra. Le sale bárbaro. Le sale bárbaro. Igual podemos hablar un poquito del sentido, porque sí. A mí, la verdad, que este poema me encanta y todo su viaje con el 2001 y su compromiso social me interesan muchísimo. Encontrarme con estos poemas me interesa personalmente mucho más que por ahí el flash del jardín. Como que me parece... su compromiso social me parece un lugar bárbaro donde entrar. De hecho, me encantó hoy leerla en una entrevista que le preguntaban sobre si la poesía estaba en un buen momento, digamos, sobre si estaba siendo leída, escuchada, y ella decía, yo creo que esto empezó a fines de los 90, 2000, 2001, cuando los poetas escribimos mano a mano con la gente en la toma de fábricas, en todos lados. Ahí la poesía emergió, las camisetas las pintaban con versos, creo que eso lo ganó la poesía. Se ganó el codo a codo con la gente y no puede pasar nada más maravilloso que eso. Algo de eso a mí también me encanta, como esta Diana ahí codo a codo. Es que para mí Diana en ningún momento se corre de la incluso urgencia política. Ella escribe, en el 2002 se publica Mate Cocido, que es su libro escrito durante el 2001, que es literalmente en ese momento de salir a la calle. De hecho, uno de los epígrafes es de la Mona Jiménez. Y ella dice, esos fueron los años más importantes de mi vida. Y eso que soy viejita y vivía en los 70. Pero habla de esa emoción a los fines de los 90. Dice, la gente en la calle, el discurso de la gente era tan conmovedor. Los mejores poemas no escritos los escuché en esos años. Mm. Porque habla de que la poesía es también eso, la retaguardia, ¿no? La gente que habla por detrás. Mm. Y está muy, o sea, bueno, heroica, un manifiesto lesbiano. Incluso en el jardín hay mucho manifiesto político. Para mí es esto que siempre decimos, ¿no? A veces caemos en esto de, bueno, Diana, la poeta del jardín, la naturaleza, las florcillas. Diana, es lo que hablábamos hoy con Diego antes de entrar al programa, habla de la muerte todo el tiempo, del ciclo de la vida y de la muerte. Y por supuesto que sus versos son políticos. Hay una urgencia política. Y en este caso, los ecos inmediatos del 2001 aparecen en el Mate Cocido, que es este libro del 2002. El poema que leyó Diego es de La Edad Dorada, que es un año después. Pero igual que hay Piquetero 1, Piquetero 2, Piquetero 3. Sí. Incluso pensando en que traducir siempre es escribir un nuevo poema, bueno, las poetas que ella elige traducir son poetas profundamente políticas, cada una a su manera, ¿no? Las norteamericanas que trae. Sí, totalmente. Y no por eso, que esto también es político, pienso, ¿no? Como que ella pone en el mismo nivel al yuyito, a la ramita, al sapito, porque me encanta que ya le gustan mucho los diminutivos, así que vamos a hablar en diminutivo. El yuyito, la ramita, el sapito, el sauce, la gente, estamos todos en el mismo nivel, ¿no? En su poesía pasa algo de eso, la gente en la calle, el yuyito y lo que a ella le está pasando y una piedra, todo eso está como en el mismo plano y va a hablar de todo eso a la vez. Eso, hay que poder, ¿eh? Hay que poder. Podríamos escuchar otro poemita ya que estamos. Sí, queremos, queremos. Vamos a escuchar un poema que le pedimos que nos lo lea nuestro amigo Lino, que ya lo han escuchado nombrar en este programa. Sebastián Di Silvestro construyó una oda a la poesía de Lino y todos apoyamos. Así que hoy le pedimos, se habló mucho de su voz y de cómo lee, así que hoy le pedimos que nos lea este poema de Diana. Que quiero decir que a Lino le gusta mucho Diana, así que nos gustó pedirle un poema de Diana para que lea. De hecho, contestó una consigna también hace un par de programas diciendo que Diana fue la primera poeta que le voló la cabeza, ¿o me estoy equivocando? Sí, estás muy en lo cierto. Ah. Con el jardín. Con el jardín. Con el jardín. Le compró el jardín la edición, la reedición de Bajo la Luna del 2020, ¿fue? 2021. Así que esa la pueden recontra conseguir y es de lo que pueden venir a buscar a la Biblia también. Muy bien. Por eso elegimos a Diana, porque es una poeta cuyos libros tenemos en la Biblioteca Popular Carilafken, entre ellos El Jardín, y lo fuimos a buscar a Lino y le pedimos que nos lea este poema. Tener lo que se tiene, solo me faltan rastas en el pelo blanco, de tan quemada por el lindo sol de marzo, sobre el río cuyas aguas se enfrían más y más cálido el sol y helada el agua y después el frescor de la atardecida bajo un manto de rocío que arrastra delicadamente marzo para largas caminatas. Talita corretea por su coto de casa y yo recibo las mejores melodías, versos que se arman solos en mi cabeza, afinándose en la increíble caja de resonancia del agua. Volvemos a casa luego para dormir como santas Talita y yo, viviendo un rato como queremos. Deja que barra cualquier melancolía en la mañana temprano y tener lo que se tiene. Déjame el presente. Ay, gracias, Lino. Qué linda lectura. Qué lindo lee. Qué lindo lee. Es muy lindo escuchar a Lino leer. Qué lindo lee, qué lindo escribe. Ya llegará el momento de que les compartamos cosas de Lino, porque realmente el pibito la rompe. Totalmente. Otra vez el poema que eligió justo, no sé si lo eligieron ustedes o él. A ver. No habla de esta, la caja de resonancia, la situación del agua. Sí, del presente. Le leí en una entrevista a Diana que dice que ella no escribe de recuerdos, ella escribe del presente. Y termina diciendo eso, ¿no? Tener lo que se tiene, déjame el presente. Tener lo que se tiene es su... se publica en el 2009, que fue como su poesía reunida hasta el momento. Después vinieron muchos otros libros. Pero bueno, nos leyó de ese poemario Lino. ¿Qué tenemos por ahí? Acá la gente festeja que al fin le escuchamos la voz a Lino. No. ¿A ustedes les parece? Adoro. Y también nos dicen, nos cuentan un poquito sobre la consigna de hoy, que es ¿dónde, en qué lugar de tu casa o de tu biblioteca está la poesía? Y nos cuentan que la poesía está desparramada por la mesa, la cama, la cocina, la escalera, el baño, la poesía derramada. Sí. Vos en el baño no tenés, podrías igual. ¿Viste? Porque se que moja no tengo, todo. Sí, yo no tengo cortina. Vamos a ventilar esto. Yo no tengo cortina de la ducha, se mojaría el libro. Es perfecto. se mojaría. Y también nos festejan qué bellas las poesías de Diana y también qué conmovedor su decir sobre la poesía. Por acá también le mandan un abrazo grande a Diego Bu, de una fracción nichiana de Villa Los Coigües. ¡Wow, wow, wow, wow! Contanos un poco. Contanos quiénes son esos. ¡Ay! Bueno, ok. Me dio qué algo. Qué misterioso todo. Acá a mí me dicen, acá Caracolito apoya lo de andar de la manito y que el imaginario yuyo es político. Muchas gracias, Caracolito. No sé si recuerdan nuestros oyentes quién es Caracolito. Cuéntenos si se acuerdan quién es Caracolito. Si no, van a tener que ir a buscar los programas anteriores. Exacto. Fue nuestra invitada de la semana pasada. Marsolso, te queremos, gracias por escribirnos. Y acá se ve que Luli se tomó muy a pecho esta afronta que le hicimos con ordenar la biblioteca por color, porque dice que se lo copió a Vero Stewart. Cita a una autoridad del orden y nos dice que se lo copió. Perfecto. Saben que la gente que nos está escribiendo es porque tienen nuestro número. O sea, ustedes quieren nuestro número para contarnos a dónde ponen la poesía en su casa, en su biblioteca. Nos lo cuentan al 2944-784040. Estamos en FM Los Coigües, en el programa de poesía Cosas que hago en la oscuridad, leyendo a Diana Bellesi con nuestro invitado Diego Wu. Y podemos, ya que estamos, irnos a escuchar otro poemita más. Me encantaría. Este nos lo grabó nuestra amiga Gaby Clear, que estuvo acá de invitada hace un par de programas. En realidad, ya que estamos hablando de Vero Stewart, podemos contarles que originalmente le pedimos a Vero que nos grabe este poema porque creímos que le iba a gustar un montón, pero se ve que gritó mucho durante todo el mundial y se quedó sin voz. Se quedó sin voz, literal. Me mandó tipo, amiga, no puedo mandarte el audio. No, tranquila, Vero, no te preocupes. Entonces dijimos, ¿quién es la diosa que nos salva de las emergencias de la poesía? Gaby Clear. Gaby, por favor, grabanos este poema, y nos lo grabó. Con esa lectura hermosa. Cuando digo la palabra nunca, te chupo suavemente hasta hundir el diente aquí. ¿Estoy tocándote acaso? Cuando digo pezón, la mano rosa las dilatadas rosas de los pechos tuyos. ¿Te toco acaso? Toca lengua la comisura de mis labios y aprisiona en la vasta cavidad del cuerpo que desea ser tocado y ceñido por tu lengua cuando nombra mi boca la palabra lengua, ¿acaso? No me mandes al rincón, no hagas de mí el testigo que se mira con palabras. Es la mano nombrada, no el nombre, quien desea aprisionar tus nalgas. Hábleme, ¿cómo será? ¿Qué? Tu voz. ¿Fuego oculto en la madera del fuego que se expande? ¿Así será? El cuerpo de tu voz, en el instante en que no me mandes al rincón, fluye miel de las granadas. No quiero tocar un fantasma ni quiero la fantasía cortés del trovador a su dama. Esa voz, mi amada, áspero cuerpo de la amiga a quien deseo, gesto de mutua apropiación, instante donde no se sabe los límites del tú, del yo, el nombre y lo nombrado en tersa conjunción que sabe no durará y sabe es más eterno que el filo de un diamante, alegre relámpago de zarpa y de mordisco, animal el más bello de todos, el instinto impera aquí. Su voz no tiene traducción, verbal moneda de intercambio no. Solo el audaz abrazo, amiga mía, responde aquí. Gracias, Gaby Clear, cómo te queremos. Gaby nos leyó un fragmento de un poema que está en este libro Heroica, que les hablamos antes, este libro que es como sobre el erotismo, sobre el amor a una mujer, de hecho se llama Amar a una mujer, este poema, de ratos muy críptico y, por supuesto, muy político. Es un poemón, o sea, este juego con el lenguaje, otra vez con el sonido, con la música y con el sentido, esa mezcla entre sonido y sentido que le sale tan bien a esta señora. La verdad que sí. Por acá piden un programa entero leyendo a Gaby Clear. ¿Vos qué opinás? Me encanta. Estoy. Estoy. Justo estaba pensando, escuchándole a Gaby, conociendo como sus poemas, como hay cosas que parecen, digo, esto podría ser de ella. Hay siempre, en la lectura de un poema, cuando lo lee uno, que pasa a ser un poco de uno. Es raro eso, ¿no? Hay como una... Esa cosa del poema una vez... afuera ya es de cualquiera menos del que lo escribió. Me encanta. Me encanta. Bueno, a Gaby cuando le dijimos dijo, ay, me encanta Diana, sí, quiero grabar. Y me encanta la idea de leerla a Gaby, así que, bueno, se viene pronto un programa de Gaby. La leemos a Gaby. La tenemos a Gaby en la Biblioteca Popular Carilafken, no porque es complicado conseguirla, ¿no? Bueno, la pero conseguimos. Pero no sé, de algún modo la vamos a gestionar porque se milita un programa entero leyendo a Gaby Clear. Me encantaría, me encantaría. Bueno, qué maravillosa Diana. ¿Nos pueden ir contando si les gusta Diana, además de dónde guardan la poesía en su casa, dónde la tienen, por dónde anda, si está en todos lados, como nos han dicho, desparramada por ahí, o si está muy bien ordenadita por colores en su biblioteca? Acá tenemos un audio bastante largo de nuestra familia favorita del mundo mundial. Ay, que capaz bueno. Nos cuentan si tienen poesía en su casa. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, yo quiero mucho. A ver, voy a chequear que el volumen esté subido y no nos pase lo mismo que otras veces. No, estaba abajo, qué bien que te estuve. Te das cuenta, vamos, carajo. Ahí va. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá Leonora. Primero quería contarles que anoche volvimos tarde con hija de cumple, y cuando le estaba acostando, eso de las 11:30, me dice, ay mamá, hoy era el programa de las chicas. Así que bueno, eso para que sepan que hay alguien que las está extrañando o esperando escuchar el programa de los miércoles. Te dije obviamente que no, que era hoy. 2. La poesía de mi biblioteca está en una parte de un estante que va de pared a pared en mi cuarto, arriba de mi cama. Y 3, me acaban de hacer pensar que escritores, amigues, no sé si poetas, pero que pondría al lado a Pablo Ramos con Bukowski. Bueno, abrazo. Vamos, Elio. No, muero con Juli poniéndose mal porque no escuchó el programa y creía que era ese día. Muero. No, yo la amo, la amo. Es nuestra fiel oyente. Ya, si hay alguien que es la fiel oyente, es Julia, realmente. Sí, por favor, gracias Elio, me encanta saber dónde está la poesía en tu casa. ¿Te acordás esa vez que Elio hizo un taller de poesía y se escribió un poemón? Sí, por supuesto que me acuerdo. Yo creo que Elio tendría que escribir más poesía, no sé, la tiro. Sí, la estamos ahora incentivando en este momento. Mándanos un poema, Elio. Quería decir algo respecto de Diana, ya que leímos este poema de erotismo, que ella cuenta que empezó a escribir versos a los 13 años, enamoradísima de una profesora. O sea, esos fueron sus primeros versos a los 12, 13 años. Me mató de amor. ¿Vas a contar el chisme también? No, no, no, no. Yo acá no cuento chismes. ¡Dale! ¡Es un chismazo! En una entrevista... le dicen. En 2 segundos ya lo estaba contando. Qué fácil. Facilísima. Facilísima para chisme. Yo siempre que veo esos memes, viste, de tipo mi amicha y cuenta chismes y es una serpiente, pienso en nosotras. Esas somos. Mi amicha la serpiente. En una entrevista, está en internet, o sea, no es que estoy contando una cosa que no se encuentra, pero se rumorea en los pasillos además. En una entrevista le dicen, bueno, ¿cuáles fueron las poetas más influyentes? Y en un momento dice, Alejandra Pizarnik. Ah, contanos un poco. Y era encantadora, era no sé qué. Le dicen, ¿te enamoraste? Sí, me enamoré de Alejandra. Y ella también. Ah, ok. Ok, un amor entre Diana y Alejandra. Y se cree que le rompió el corazón y ella ahí se va de viaje. No sé qué decirte. O sea, más allá de lo que diga la entrevista y el internet, es un chisme que se rumorea entre los poetas. Es lindo. Así como que de golpe estamos tipo vos... ¿Sabías que Diana y Alejandra? Amo ese amor, por favor. ¿Vos conocías el chisme, Diego? No, no conocía, no conocía. Y veo ahí una beta para sacar algún tipo de revista de chismes de poesía. Nada ¡epa! Más. ¡Hacela, hacela! Claro. De hecho, acá nos están diciendo, hablando de contar chismes. Uy, qué miedo que tengo. Tengo mucho miedo. ¿Quién les hace la cena hoy? Ay, me encanta esa pregunta. La semana pasada se estuvo gestionando, por un lado, un lavarropas. No, se estuvo gestionando que nos hagan la cena los miércoles. Porque imagínate, terminamos a las 10 de la noche, 10 y media. Tenemos hambre, viejo. Debo decir que tuvimos una invitación a cenar, pero yo me dije que estaba muy cansada después del programa. Sí. Fui yo estamos el cancelando invitaciones, chiquis, estamos así. ¿Qué decirte? Bueno, hablando de esto no es chisme, para nada, para nada. El último libro de Diana se llama Fuerte como la muerte es el amor, ya que hablamos de amor. Y adoro porque ella cuenta que, dice, es que a los 72 años me volví a enamorar. Y pensé, uno a esta edad está más cerca de la muerte que del nacimiento. ¿Qué onda que aparezca el amor? Entonces, bueno, fuerte como la muerte es el amor. Adoro. Diana, te amo. Genial. Yo quiero llegar a los 72 y enamorarme. ¿Qué dicen? ¿Sale? Mejor enamórate ahora. No, bueno, obvio. Pero digo, qué lindo enamorarte a los 72. Ahora también. Ahora también, obvio. Chiquis, tranquis. Bueno, bueno, nos vamos a escuchar otro poema. Sí, mejor. Dale, vamos. Vamos a escuchar un poema que nos grabó la vecina Cris Rocha, artista plástica, también poeta, ¿por qué no?, de este barrio. Claro que sí, por supuesto. Vamos a escuchar entonces el poemita corto, maravilloso, que nos grabó del libro El Jardín. Más bella o más plena, esta rosa de mayo, última en el bastión previo a las heladas. Así me veo, rojo aduraznado, cuajada en el aire, como una dama que celebra el final. ¿Cómo con tan poco lo dijo todo? O sea, adoro este poema. Primero me parece como, en general, Diana es más de largo aliento, esto que hablábamos del ritmo, de la sintaxis. Este es un poema cortísimo, ya es una extrañeza. Pero adoro cómo agarra la rosa, se compara con esa rosa, ¿no? Y vemos como es una rosa muy particular, es una rosa en otoño, ¿no? Es como la última rosa. Y es esto, esta mujer que está como, no sé, o en plena madurez o en el comienzo de la vejez. Pero es esa rosa última, o sea, ¿con qué colores y de qué modo, no? No se ve ni decadencia, ni decrepitud, ni algo que baja, o sea, todo lo contrario, hay como plenitud, hay celebración, hay orgullo incluso, ¿no? O sea, más bella o más plena esta rosa de mayo, ¿no? Así me veo, me parece maravilloso, como que empieza el final, pero la maduración es festiva, es una celebración. Así también quiero llegar, o sea, quiero ser esa rosa en otoño. Es un poco lo mismo lo que estabas diciendo. Exacto. Es magnífico, o sea, rojo aduraznado, ese color. Por favor, ¿no es una maravilla? La verdad que sí, me encanta este poema. Es bárbaro, es bárbaro. Está en El Jardín, que es un libro que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. También pueden encontrar otro libro de Diana en la Biblioteca Popular Carilafken, que es Pasos de Baile, que es un librazo también. Por supuesto, cada libro de Diana es un mundo. Y bueno, Pasos de Baile, les vamos a leer después un poemita de Pasos de Baile. Pero pueden ir a buscar a los horarios de los horarios de atención de la biblioteca, que mi amiga Camila Valendo se los acuerda de memoria. Por supuesto, y nunca voy a dejar de exhibirlo. Igual esta vez les quiero contar que nos quedan pocos días de estos horarios, porque después se viene el horario de verano, que la semana que viene se los vamos a estar contando. Pero por ahora, por unos días más todavía, pueden ir a buscar. Los lunes de 1:30 a 3:30, los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 2 a 5, los viernes de 6 a 8. Cualquier cosa, si lo dije muy rápido, nos mandan un mensajito y se los escribimos. Pero por favor, vayan a buscar los poemas de Diana a la biblioteca, no se van a arrepentir. Y por ahí me estoy adelantando, pero les digo también que pueden ir a buscar los poemas de Diego Bú a la Biblioteca Popular Karin Aften. Ay, me encanta nuestro invitado Diego Bú, con quien estamos charlando y que en un ratito vamos a entrevistar, vamos a charlar con él, nos va a leer poemitas, así que qué lujo el programa de hoy. La verdad que sí. No se lo esperaban. ¿Ustedes se acuerdan que estamos en FM Los Coihues, el programa de poesía? Que nos pueden dejar mensajitos, grabar audios y contarnos dónde está la poesía en sus casas, en sus bibliotecas, al 2944784040. No ha salido mucha gente a apoyar a Luli con esto de ordenar la biblioteca por color, ¿no? No. Se ve que está como ahí un poco que sí, no. Sí, y necesito un poco más de, yo la pongo acá, yo acá, no, yo no sé qué, yo la desparramo, mi biblioteca está ordenada, como que dale, poesía argentina, poesía latinoamericana, ¿no? Un poquito a ver de... si ponen, ahora van a empezar a poner a Diana con Alejandra para que se den cariñito. Ay, me encanta, lo voy a hacer. Hacelo. Lo voy a hacer. Sí, para, juntas para toda la eternidad se llama. ¿Qué hacían? ¿Qué les pasaba? ¿Qué les pasaba? Porque para mí hay que tener mucho cuidado. Mirá si te ponen en la biblioteca al lado de alguien que odias por siempre. No, no, no me hagan eso. Juntas para ser plumeriada. Porque viste que después se junta la memoria. Es verdad, es verdad. Plumeriadas juntas. Por siempre plumeriadas juntas. Bueno, nos vamos retirando, ¿no? Es triste porque me dan ganas de seguir hablando de Diana y tanto para contar. Bueno, pero seguro algún chisme más tarde te podés contar. Igual no nos vamos del todo. No. Nos quedamos hasta por lo menos las 10:30, pero nos vamos a ir retirando de esta parte de hablar y leer a Diana Bellesi para después, en el bloque que viene, estar entrevistando a nuestro amigo Diego Bú. Por supuesto. Nos vamos con un poemita, ¿les parece? De este libro, Pasos de Baile. En el umbral. ¿Por qué no viene el lenguaje leve rompiendo su capullo y en la música pueda yo confiar, seguirlo a ciegas en el tamtam del corazón que lo vuelve ligero hacia el mar del tiempo como ese polluelo que a las pavas de monte sigue detrás y rehace la gracia del interior sombrío con la luz pequeña para así confiar? ¿Confiar? Estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estábamos charlando acá afuera del aire de que no nos están llegando sus mensajes. ¿Qué pasó? No te puedo creer. Están todos en el acto de egreso de séptimo, tienen muchas fiestas de fin de año, están todavía saltando en el centro cívico porque ganamos el mundial. ¿Qué pasó? Les voy a recordar por las dudas el número, porque pues ahí se les pasó y dicen, me muero por decirles dónde pongo la poesía en mi casa. Y nos escriben al 2944784040. Cuéntenos si le gustó Diana, si ya la conocían, qué piensan, o sea, dale. Apoyen a Luli en su ordenar la biblioteca por color, digan que son como Lola y tienen todo tirado en el baño, cosas. Yo no tengo todo tirado en el baño, ¿qué te pasa? Solo te quise bardear un poquito. Le pintó bardear. Yo tengo un par de libros que se me mojaron y están muy feos, no sé dónde ponerlos, y tu baño es ideal. Bueno, dale. Dale. Ponemos un estantecito ahí al costado. Y... ¿Un libro de mojados? De libros mojados, claro. Libros mojados, estoy, dale, vamos en esa. El mundial dejó un par de cosas a la poesía, me parece, también. Sí, pero claro, sí, semejante poesía. Sí. Pero igual nos pueden escuchar. Claro. ¿Qué ibas a contarnos, Diego? No, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a mí me resonaron, como Aymar hablando de Messi, ¿no? Y dice, le preguntan, ¿cuál es el mejor Messi? Y dice, y Messi, el mejor Messi es el último. Y un poco la poesía también tiene eso, ¿no? Silvia, ¿cuál es la mejor poesía? Y es la última que te resonó, la última que... En lo que escribiste es siempre lo último que estás escribiendo. Y en lo que leíste es eso, es siempre lo último. Obvio que si uno va para atrás, revisita, siempre va a encontrar... Como también pasa, reencuentra los goles de Messi, pero... Pero no, tiene esas cosas. Me gusta. Estamos escuchando a Diego Bu, que como ya vieron es un sabio, viejo. Diego Bu, nacido en Buenos Aires en 1970, se radicó en San Carlos de Bariloche en 2007. Es poeta, es amigo, lo queremos. Yo le dije, ¿cómo te presentamos, Diego? Pasame una mini bio. Y me dijo, presentame como un amigo que sacó un librito muy raro, al que no se le entiende mucho, y comparte cuando puede su curiosidad por la poesía y alguna que otra poesía suya cada tanto como quien no quiere la cosa. Yo dije, no, o sea, tonterías no. Y me fui a su libro, a Limos Club, por Sindhu y Gafuri, y me fui a el prólogo, la notificación para ingresantes, que así lo llama Fernando Molle, que dice, ¿quién es Diego Bu? ¿El seudónimo de Diego Burich? uno de sus heterónimos. Para saberlo debemos trasponer las puertas del Limos Club. Pasar tiene un costo. Entramos a un territorio virgen, un horizonte verbal que se oculta por delante de sus definiciones. Es una de las atracciones del lugar. El vértigo de perdernos sin encontrar el camino de vuelta, sin encontrarnos. Es el precio por entrar al club, su letra chica. Y termina diciendo seudónimo, heterónimo, anónimo. No sabemos quién es Diego Bu, él tampoco. Pero escribió, fundó un espacio, no podemos mirarlo de frente. Es el único socio vitalicio de este club inaudito. Las puertas están abiertas. Semejante Hola. Presentación. Hola, ¿qué tal? Diego Bu. ¿Cómo les va? Chasquidos. Hola, Diego Bu. Eso que nos acabas de leer está en el libro de Diego, Limos Club, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafkin, como les conté hace un ratito, ¿verdad? Yo el otro día estaba ordenando el estante de poesía y me encontré con tu libro. Sí, dejé uno ahí, porque además hice una presentación ahí, en su momento, de ese libro, que salió bastante linda. Yo estuve. Sí. Yo no, ¿por qué yo no? No estabas. No sé por qué. Que hicimos no. con Pedro Velora, que tocó ahí un poco de jazz, y otros amigos poetas también que estuvieron ahí. Yo debía tener una hija muy chiquita, porque esto fue hace bastantes años, ¿o no? ¿Cuándo fue? ¿2018? ¿Vos ya tenías tu hija chiquita? Por supuesto. Sí, claro, unos 3-4 años. Pero debía ser chiquita. Esto fue en el 2018, si no me Claro, bueno. No daba para ir a una presentación de libro con Clary chiquita. Claro. Pero estuvo buena, dicen las malas lenguas. Estuvo hermosa. Se llenó, nos criticaron porque guardamos la comida para el final, pero al final salió la comida, salió el vino, que se lo tomaron todo y nada, estuvo muy bien. Che, ahora que estás hablando de vino, queríamos contarles que estamos bebiendo una cerveza bárbara y que nos dimos cuenta que todos éramos fan de esta cerveza, que es la de nuestra amiga Euge Boccoli. Vamos, totalmente. Cuando Euge me dijeron, hay cerveza de Euge, yo dije, no puede ser. Son esas cosas, esas coincidencias que no... Quiero decirte algo, Diego. Es una cerveza que no tiene nombre, así que en este programa le vamos a poner nombre. Bien. Lo declaré. Bueno, qué miedo que lo tengo, declaré. Pero está bien, sí. Está bien. Ya que la gente no habla de la biblioteca, puede empezar Eso. A poner los nombres. Le ponen nombre a una cerveza espectacular que hace Eugenio. Pero esperen, porque quiero decir otra cosa. Hablando de cerveza sin nombre, ahí en mi bolso Epa. Tengo cervezas de Mato y de Tommy también, que Epa. Tampoco tiene nombre. Yo estoy viendo acá que dice birra artesanal, bueno, beber con moderación. Bueno, ¿les podemos poner nombre a estas cervezas tan ricas de amigas que queremos mucho? O sea, por estamos favor, eligiendo beber dos cervezas bar y ninguna tiene nombre. Y todos en esta mesa somos poetas. ¿Cómo no, puede ser? No, dale. Diego, hoy nos tirás dos nombres. Bueno, uno. Diego, antes hablamos de dónde está la poesía en tu casa. Y nos preguntábamos, ¿y en qué lugar de tu vida? Porque te me haces el, no, soy una persona un poco curiosa con la poesía, cuando puede la comparte. Dale, si sos un tremendo poeta, contanos... ¿En qué parte de tu vida, qué lugar ocupa en tu vida la poesía? Vamos. Golpeó la mesa la amiga, no sé. Vamos. De acá no te vas hasta que no lo digas todo. Tengo una luz acá apuntándome. Primero quiero decir que leíste el prólogo, es de un amigo, Fernando Molle, un poeta de Buenos Aires, bastante conocido, que estuvo ahí con la movida de todos los poetas estos de los 80, 90... así que bueno, un saludo para él. Esa parte de tu vida nos interesa muchísimo que nos cuentes, porque cuando también Diego cayó hoy con un libro de Diana Bellesi, Danzante de Doble Máscara, y nos contó toda una historia de su vida en las librerías y yo qué sé. Contanos un poquito, sí, de la historia de tu vida en ese sentido. Bueno, justamente, Fernando Moshe, yo lo conocí, no sé, teníamos 20 años, y buscábamos laburo, y me dice, bueno, ¿querés laburar en una librería como librero? Yo en ese momento no escribía, leía algo, poco, pero algo leía, y dije, dale. Y me terminé llevando a esta librería, una librería Gandhi, que estaba en Corrientes, que en su momento era así como top, iban los escritores... ahí a tomarse un cafecito, tenía el café, venían, ahí estaba Fou y le estaban. Tenía de compañero, ahí la anécdota que le conté a Guillermo Piro, que es un otro escritor, que es el que me regaló este libro de Diana, en un momento en donde no sé si seguirá haciéndolo, pero no tenía biblioteca, el libro que leía, el libro que regalaba. Y ahí, obviamente, estando en una librería así, con escritores, leí un montón, pero no escribía, y tampoco me importaba tanto. Yo era como que, me importaba más las fiestas que organizaban a la noche, post turno de librería. Que, la fiestita, le gusta a Diego. Pero bueno, ahí empezó un poquito. Ya leía de antes, yo le hice en su momento en la Escuela de Bellas Artes, en donde, que es, tiene la Escuela de Bellas Artes, de recomendable, es que se arman ambientes muy muy muy hermosos, de gente que hace de todo, ¿no? Mm. Entonces ahí conectás no solamente con pintura, que además, bueno, toda la parte visual para mí es muy importante desde ese entonces, por eso uso tantas imágenes y cosas. Mm. Pero además, bueno, hay gente, conectás con cuestiones literarias, con música, con... para mí ahí fue como ahí me cambió el mundo, digamos, ¿no? De lo que yo venía a eso, y después siempre me acompañó, pero nunca me puse a escribir. Escribía alguna cosita, pero no escribía. Y la verdad, lo que me hizo escribir, cuando me separé, después de una relación muy larga de la madre de mis hijos, después de mucho tiempo, que ahí es donde uno queda, donde estás parado, y dices, cierto que me gustaba esto, ¿no? Y ahí reconecté, ahí empecé a escribir, y bueno, ahí no paré. Pero tengo esa relación. Me gustan mucho las cosas que me sorprenden, ¿no? Que de alguna manera me leo y me causan esa sorpresa que me puede causar muchas otras cosas también. Y que sea un texto el que me lo cause. Yo no leo solamente poesía, leo también un montón de otras cosas. Pero la poesía puntualmente tiene eso, tiene, a diferencia de otros textos que por ahí tienen otros rasgos en los cuales uno se puede apoyar, ¿no? Que sea informativo, lo que sea. La poesía es muy, a ver, ¿qué es esto? Es como otra cosa, es como, o te revela algo o no pasa nada, ¿no? Así que me gusta mucho la poesía, sí. Porque vos en tu día a día, tu profesión, digamos, te dedicas a otra cosa, pero a la vez hace muchos años que estás como en la escena poética barilochense. Yo te escucho leer hace mucho y con una voz siempre muy propia, muy particular. Sí. Acá en Bariloche, en realidad empecé en Bariloche con todo esto, y el primer lugar al que fui buscando, me empiezan a hacer acordar cosas que qué miedo. Empecé a buscar cuestiones relacionadas con la poesía, esto hace 10, 12 años, no sé, y era otro Bariloche, no había nada, no conseguías nada, no había una radio en los coibos. ¿Entendés? Y como no conseguía nada, terminé dando con un grupo, este que mandaron saludos, del grupo nichiano, lectura de Nietzsche, que además, bueno, también era un filósofo y un poeta también, por cierto. Empecé por ahí y después terminé con lo de poesía. El primer lugar que surgió fue un lugar que se llamaba Quinquela, el Quinquela, que estaba en una esquinita ahí en Circunvalación, por ahí. Y ahí es donde empecé a leer, que para mí fue completamente nuevo, leer en voz alta cosas que escribía en el momento, además, porque eran todas siempre cosas, yo recién empezaba, ¿no? Y bueno, estuvo lindo como experiencia de algo que yo no tenía idea, además, digo, leer en... Ahora es mucho más normal, es mucho más común y están todos los eventos y que yo, pero en ese momento para mí era una cosa... no era una cosa habitual, sí, que se viera nervioso. Ni siquiera en que uno tuviese acceso o en video o en, y estuvo bueno, estuvo bueno. Y que no hay que olvidarse tampoco, porque en realidad no hace tantos años que empezamos a vivir como más cotidiano los eventos de poesía, ¿no? Como que está bueno que acordarse que hay que generarlos y que todos empecemos a hacer nuestros eventos de poesía. Sí, yo me acuerdo que ahí es donde me enteré de la existencia, que empezaban en Buenos Aires a hacer los slams estos. Yo decía, ¿qué es eso, slam? ¿Qué onda? Claro, pero bueno, y ahí fue de empezar a leer temblando con la hoja, decís, quédate quieta hoja, y no se quedaba quieta. Qué lindo temblor, qué hermoso temblor ¿Qué ese, ¿eh? Temblor de la hoja en la mano. Ese es lindo. Claro, ese pero es que lindo. Bueno, a medida que uno se va fogueando y termina sosteniendo más o menos bien la hoja. Yo igual desde que te conozco, Diego, ya lo haces bárbaro, así que te vamos a pedir ahora si nos te queremos leer. Ver temblar en este momento. Te quiero ver temblar ahora. Si nos querés leer algo, así saben les oyentes de qué hablamos cuando hablamos de que tenés una voz muy propia, muy particular. De paso a les oyentes les contamos, por si se acaban de sumar y de repente dicen, oh, ¿de quién es esta voz tan espectacular? Es de Diego Bu, viejo. Es de Diego Bu, que es nuestro invitado del día de hoy, porque estamos en FM Los Códigos, el programa de poesía de esta radio. Y yo no quiero decir nada, pero han estado llegando algunos mensajitos así como diciendo, oh, esa voz tan particular, tan espectacular, ¿de quién es? Sí, no hemos leído los mensajes eróticos que nos están llevando. Léenos, Diego, por favor. Bueno, voy a leer un poemita que agarré. Me agarré una así, además, un poco... vengo de salir del COVID, así de, que me dejó nada preparado, pero bueno. Este es un poema que se llama Luna. Del otro lado, quiero agradecer por despertar en noche iluminada. Sin cortinas, no vas a dormir, dijo la doña. Mejor así, así hablo despierto de lo que aprendí, del adoquín terza y sin reversa de la luna, y su habilidad para infiltrar un hueso, la frase fatal, satelital y el buen augurio. Y qué mejor para tal faena que la confesional, la que pasta tan lejos y tan cerca, y está tan lejos, porque en términos geográficos o paisajísticos está re lejos Luna, y ciertamente es un quilombito llegar, pero la craterosa está tan enormemente cerca que no se le escapa detalle a la bicha. No por curiosa, creo, más bien predestinación en deslizar su luz sin fuente, de papel de arroz envolvente y escultórica, réplica suave de las formitas en donde me hallo, nos hallamos, aunque no haya nadie más con quien tropezar ni en las palabras. ¿Y no es así como se traslada la desubicada pinturita del cielo? ¿Y qué cosa entonces su lejanía kilométrica ni se le nota? Y al toque posa su posta tan cerquita o cercota, la del cielo, lo suyo es el paseo por el paseo inquisidor. Sopla el flequillo del morbo, desliza un tallo entre la nuca y el párpado corvo, y al distraído lo ve, ese que al sentir los abductores excitadísimos, per se en un desliz dice, ahí está la luna, o simplemente la luna. Lo dice como lo diría cualquier mortal que adquirió esa suerte de inflexiones parásitas del aire, meciéndolas en el ambiente de la declamación. Y la luna, no exenta de cuidados. Algo habrás de pronunciarle casi sin querer. Lee, vaya a saber uno cómo, y transmite o bien emite la frase de su oráculo, o zumbido de será así y chau. La bate y no pifia que yo sepa, dicha sucede. Luna brilla y se estampa con su redonda forma mental en la orilla de un futuro más o menos fantasma. Por favor, qué preciosura. Bárbaro. Diego Bu, o sea, qué ¿Y esto que nos acabas de leer, Diego, es algo reciente? Porque no es de tu libro. No es de Limos Club, que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Caribe. No es de Limos Club. Sí, son poemas que escribí en estos últimos 2 años. Y ahora estoy, les decía, estoy trabajando en un libro que me tiene un poco a las trompadas. Contanos. Del cual, justamente, estoy medio peleado, no quiero todavía anticipar nada, eso es otra onda, pero bueno. No, como no como Diana, me gusta esta sí. cosa de entrar y sumergirme como en distintas tonos, ¿no? En distintas cosas. Pero bueno, esto en realidad, hay varios poemas que tienen un poco un tono medio parecido a este, que debería juntarlos y por ahí armar algo. Sí, también. Por supuesto. Bueno. Estamos a favor de que armes cosas. Sí, el muy tono, Diego Wu, es muy particular y está en diálogo con Diana. Diego llegó y nos dijo, ¿por qué me eligieron para Diana? Y hay algo, hay una cosa con la sintaxis y el ritmo. Ya que Caracolito está escuchando, podemos decir que el otro día nos dio la idea de que en realidad lo que pasó fue que vimos Diana Velesi, D.B., Diego Burich, D.B., y que fue eso lo que nos convocó a invitarte. Hay algo ahí. Eso pasa con las estrellas de Hollywood, dice. Muy bien, muy bien. Pero no, yo creo que había algo más. Hay algo más. De este oleaje, de estas imágenes, ¿no? Sí, y esta sintaxis tan rara que tiene, digo, digámosla. Digámoslo todo. Es así. Pero bueno, sale así natural igual. Me gusta mucho. Bueno, quería leer un poemita sí, más. Sí, queremos que nos leas un poema más. Es dentro de este mismo tono, creo. Perfecto. ¿No? Sí, nos vamos a ir con este poema que Diego nos lee. Ahora nos vas a contar de qué se trata este poema. Nos vamos a ir a la canción, porque después volvemos con mucho más cosas que hago en la oscuridad. Tenemos la sección de poesía infantil, tenemos cositas todavía. Sí, quédense ahí, estamos acá. Nos escriben mensajitos al 2944784040. No se vayan, Diego Wu nos lee un poema. ¿Salió ya la consigna de cosas que hago en la oscuridad o es solo el nombre por ahora? ¿En qué sentido? Claro. ¿Qué cosas haces consigna. En la oscuridad? ¿Cómo la tiramos, viejo? ¿Pero qué cosa? ¿Que la hacemos la vez que viene o ya empiezan a tirarnos ahora? Ya pensamos consigna para la vez que viene porque somos tan organizadas. Pero pueden iniciar el nuevo ciclo con eso. Bien, me gusta. Me encanta. El año que viene empezamos así. Bien, me gusta. El año que viene nos cuentan qué cositas hacen en la oscuridad. Bueno, qué igual no se preocupen que la semana que viene les vamos a contar todo sobre el verano y el 2023. Por supuesto. Se quedan tranquiles. Ahora lo escuchamos a Diego Wu y nos relajamos. Bien. Este poema lo escribí, además, lo elegí porque lo escribí en una salida de los talleres de Lola y Cami. No. En la salida de... El taller de poesía en el bosque, la caminata con Mary Oliver. Esa, la caminata con Mary Oliver. Adoro este poema, digo, por Dios. Así que bueno, salió ahí mismo y casi no tiene corrección. Ah, y adoro. Si el arbusto caminara, no me seguiría, estoy seguro. Haría la suya. Si a su vez me detengo, también haría la mía, con esa extraña impaciencia y desaliño de avispa que define hojitas que flotan como si de tallos no supiesen. Haría la mía con suaves movimientos y haría ruido de vez en cuando, y si los arbustos caminasen, el sol, estoy seguro, se revelaría impiedoso, más zarpado incluso que cuando salimos de la sombreada arboleda al polvo abrasivo del camino. Y de ese sol brotarían las semillas de otro incendio, y ahí sí los arbustos correrían. Un poco tarde, es verdad, porque no fue en broma que les dije que se ordenaran en fila por tamaños de hojas antes de salir, cosa que se tomaron al pie de la letra. Entonces nos tocamos suavemente, rebosantes de aceites y chispas anaranjadas, mientras el sol, ya más tranquilo, cobija las llamas como cachorros ruidosos cebados por el juego. Eso es todo. Pero mi boca es mía, Tras tantos aguaceros, la pesca viene siendo sencilla. Nosotros lo sabemos, volamos siempre las aguas frías. Desde la costa los pescadores no paran líneas. Los más valientes entran al agua con redes negras muy finas. Ya ves lo que hace al pez, no es el agua, es su sed, es lo que elija. De FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Bueno, acá estamos de vuelta, estuvimos meta a chismear con Diego U fuera del aire, un gran momento realmente, hablando de la escena poética barilochense y de todo el mundo. Qué lindo fue todo lo que nos leyó Diego, ¿eh? La verdad que sí. Estoy contenta de que Diego esté acá con nosotras. Tenemos una bocha de mensajitos porque cuando los apuramos se ponen las pilas, viejo. Es así la gente, es así, hay que apurar a la gente, ¿te das cuenta? A ver qué cositas nos dicen por acá en el teléfono de la radio. Contame. Dicen que la biblioteca no tiene orden, la poesía aparece aleatoriamente. Ay, me gusta, bueno, me gusta. Está bien, viejo. Me gusta esta gente anárquica. Acá nos proponen nombres para la cerveza sin nombre, ¿quieren bien escuchar? Bien. Birras que hago en la oscuridad. No, adoro, adoro. Vamos a ver quién lo toma, chiques. El primero que lo agarra, lo agarra. Y acá nos dicen... ¿Para cerveza negra esa? Para cerveza negra va como piña. Yo creo que Uge para su cerveza negra lo puede llegar a tomar. Porque además tiene una cerveza negra muy bárbara. A mí no me gusta mucho la birra negra, pero la de Uge... Es bárbara. Por acá nos dicen cositas, a ver, buenas noches para ustedes. Estoy pasando esta noche haciendo un fueguito y arreglando una brújula. Me hace pensar en que tengo el rumbo perdido y en que en consonancia con la consigna de hoy tengo mis pocos libros en cajas. tomo esta consigna para retomar el camino de la poesía y volver a sacarlos a la luz. Abrazo de gol que nos hizo campeones mundiales. ¡Tremendo! Y hay también una postdata. Adoro estar acompañando a esta persona, perdón. Como que me sentí bien de estar acompañando a esta persona en esta. Y hay esta persona además nos escribió en otros programas, así que se ve que hace rato que la venimos acompañando. Pero además me encanta esta postdata que nos manda, porque tiene que ver con lo que estuvimos hablando con Diego afuera del aire. Postdata: amamos Quinquela Bar Tertulia. Vamos. Gran rejunte de personajes. Bien, me gusta. Después acá nos dicen: acabo de encontrar la boca del infierno abajo de mi cama. No sabemos si nos está hablando de un libro de poemas o de la realidad misma. Ok, está bien. Y te dicen, Diego, que se acaban de acordar de la librería Gandhi, un lugar de encuentro, Gandhi. Hermoso el poema de Diego y qué voz. La luna y el sol en la poesía de Diego, bellísimos ambos. Y además, no me he dado cuenta que una de la luna y el sol. Muy, muy atentes les oyentes. O sea, me gustan estos oyentes atentes. Además es nuestra oyenta más fiel, realmente. La queremos. Quiero enviarle a Juaco, el gran musicalizador, mis felicitaciones, porque es maravillosa la música que elige para cada poema. Coincido y hablamos de eso. Estoy muy de acuerdo, o sea, es bárbara. Le da en el ángulo, se dice así. Sí, mi amor, estás muy bien con las metáforas futbolísticas. Gracias. Estás arriba de la narrativa como una campeona. Yo realmente te felicito de todo corazón. Te agradezco. Y después por acá también nos dicen: la primera vez que leí algo que escribí en mi vida fue en Quinquela. Diego, una masa, ustedes, una masa, hermoso programa. Gracias, viejo. Bueno, la gente nos está mandando mensajitos al 2944-784040. Les están diciendo cosas lindas a Diego. Nos están contando a dónde tienen la poesía en su casa, si en qué parte de la biblioteca, en qué parte de la casa. Así que nos cuentan ustedes también, si tienen ganas, 2944-784040. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Antes de irnos a meternos de lleno en nuestra sección de literatura infantil, quiero leer un mensajito más de nuestro amigo Javier Gil, que además, dicho sea de paso, va a ser nuestro invitado de la próxima semana. Ojota con eso. Nos manda un abrazo a todos, un grande el Diego Bu, un festín de las libélulas. Porque hay una hoja editada con unos poemitas cortitos. Porque si realmente hay un gran divulgador de la poesía en estas tierras, por Javier Gil. Ya nos va a estar contando la semana que viene todo sobre Ediciones Desmesura, pero realmente todos le tenemos un cariño enorme. Sí, un cariño enorme. Muy grande y capo. Nada más acá. Lo adoramos. Y si me permite mi amiga Lola María Halfon Lachman, antes de meternos en la poesía, en la literatura infantil, me gustaría escuchar unos audios más de nuestra familia favorita del por mundo supuesto, mundial. Por supuesto. Siempre sí, nunca siempre no. Sí. Hola, soy Julia. Yo en el estante de libros que tenemos con Facu, tenemos un libro de poesía. Bueno, eso, chao. Muy bueno el programa. Lo escucho todos los miércoles. Hola, soy Facu. Muy bueno el programa. Saludos a Cami, Lola, Fabi y a Diego. Y yo la biblioteca lo ordenaría por autor, ¿no? Tipo por autor y por color, pero no toda por color. Por color en cada autor. Chao. Realmente los amamos. O sea, no hay otra manera de describir este amor. Estoy muerta con estos audios. O sea, quiero que me los reenvíes y ponerle estrellita y escucharlos cuando esté triste. O sea, ¿qué es esto? Juli con su libro de poemas, que quiero saber cuál es, su libro de poesía. Y amo esto de por autor y por autor por color. O sea, de cada autor El color, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo voy a invitar a Facu en el verano a que me ordene la biblioteca. Bueno, yo también. Los quiero invitar a ellos acá. Acá, o sea, a Julia. Te pido. ¿No querrán pasar la Navidad con nosotros? yo necesito a esos niños conmigo. Ay, bueno, vamos a escuchar a la madre que hizo todo bien en esta vida, o sea. Antes les cuento que nos están diciendo, hermoso el programa, siempre tengo un libro en la mesita de luz, gracias por estos miércoles de palabras y vino. Bueno, la gente escabia con gracias. Nosotros. Me encanta que escabien con nosotros, esas son las cosas que hacemos no en la oscuridad. No debería ser de otra forma. No debería ser de otra forma, siempre con vino, siempre con birra. No se vayan, estamos yendo a la sección de literatura infantil, no se nos van, ¿eh? ¿Puedo decir una cosita más? No me sí, retes. Podés, dale. Porque acá la persona que acusamos de tener la boca del infierno abajo de la cama nos está explicando que es un libro de Negroni. Gracias, un libro de Negroni. Por un segundo creí cualquier cosa. Así que nos vamos ahora con nuestra amiga Eleonora Boto a escuchar la sección de literatura infantil. Tener un jardín es dejarse tener por él y su eterno movimiento de partida. Flores, semillas y plantas mueren para siempre o se renuevan. Hola, ¿cómo están? ¿Qué les parecieron esos versos que les acabo de leer de Diana Bellesi? A mí me hicieron pensar que aunque por estos días ande a las corridas, hay pequeños gestos que me hacen detener un momentito. Soplar un panadero, respirar hondo el perfume de los retamos, o sorprenderme con esas chauchitas en las que se van convirtiendo los lupinos. Qué suerte que nos rodean los jardines, y qué maravilla que haya autores que hacen magia tejiendo las palabras con lo que sucede en los jardines. Hoy quiero leerles un pasaje de un libro que es también como un jardín, lleno de belleza y de frescura. ¿Y saben una cosa? Es un romance, quiere decir que es una forma de narración poética, que no tiene estrofas y que tiene rima en los versos pares. Yo les voy a leer solo un pedacito, como si les regalara una plantita, pero si quieren ver todo el jardín, pueden encontrar el libro en la Biblia. El jardín se jubiló cuando todos se marcharon. Soltó trenzas y corbatas, sus ramas se despeinaron. Plantas y flores gustosas se desemperifollaron desbordando libertad en un fértil arrebato. Pero al vivir la anarquía, también sufrió el desamparo. Entre zarza y caracoles no me veré nada guapo. El jardín vio a Juvenal hacer abono entregado y admitió, el viejo y yo juntos es mejor que separados. Con narcisos y magnolias trató de despabilarlo, mas solo logró con eso perfumarle su letargo. Abejorros y zorzales insistieron zumbando. Juvenal pasó el ataque entre ronchas roncando. Para salvarlo y salvarse el jardín, pidió una mano, menuda, fuerte, imprudente. ¡Infancia, ven! Yo te llamo. Tercera parte de Júbilo, romance del jardinero, de Andrea Pizarro Clemo. Bueno, y para cerrar este ratito con los pies sintiendo la tierra, les dejo un tema que es un clásico y como todos los clásicos uno puede escucharlos mil veces y mil veces conmoverse. Con ustedes, la canción del jardinero de la inmensa María Elena Walsh. Mira Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Acá estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Afuera del aire estábamos en pleno momento chisme, preguntándonos de quién era novia María Elena Walsh. Lola lo supo. Por supuesto, de Sara Facio, viejo. Hasta que murió. Quiero dejar constancia de que las dos dijeron, no vamos a hablar de esto. No, no lo contemos, no lo contemos. No, no. No, no gustan los chismes, no, viejo. No, todo empezó con qué genia María Elena. No, qué grosa, qué buena selección de Helios, sí. Bueno, otra lesbiana, claro, Diana. ¿Pero qué? ¿Con quién? Ah, con Sara, claro. Bueno, les conté todo, les conté todo. Y además también estábamos hablando de esto de bautizar cervezas, que sí. En la que estábamos, de ponerle nombre a la cerveza de Euge y de Mato y Tommy. No les preguntamos a ellos, pero bueno, nosotros queremos bautizar cerveza. Sí, ¿cómo no van a tener nombre? Porque además ayer pensamos algo bárbaro con Euge, ¿no? Dijimos, no, fue hoy a la mañana. A ver. Dijimos, de hacer un evento donde se lea un poema y Euge haga una birra. A partir de ese poema. ¿Qué te parece, Diego? Me encantó. ¿No te parece muy lindo? Escuchás el poema, sentís si es picante, si es dulce, si es amargo y te haces una birra. ¿No es bárbaro? Es bárbaro. No sé. Ya, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo, bueno. Es muy rica la birra igual, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Hay un montón de mensajitos. Bueno, estamos yéndonos, no se crean que no nos estamos yendo, pero de a poco nos vamos, porque nos cuesta irnos. Yo quiero decirles que el año que viene vamos a tener un programa de 2 horas, me parece. Sí, porque estamos ahí, estamos llegando. Lo de 1 hora y media desbarrancó. Claro, estamos en esa. Bueno, acá nos dicen, gracias Camilola, programón, el que nos regalaron, hasta el próximo miércoles, besitos. Ya nos están saludando. Acá, tipo, vayan yendo, tipo, gracias por todo, pero hay que dormir. Qué dulzura es la columna de literatura infantil y qué bella voz. Ay, sí, sí, gracias. Le mandamos un besito a Elio, gracias. La verdad, se supera a sí misma cada vez. La verdad que sí, queremos agradecer mucho, como siempre, a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Carilafken, a nuestro operador, que como lo queremos, Fabián Agosta, a nuestro invitado de hoy, Diego Bu. Muchas gracias, ¿cómo la pasaste, Diego? Muy bien, venía así como diciendo, ¿en dónde me metí? Pero no, resultó muy bien. Estuvimos bien, ¿o qué? Estuvimos bárbaro, sí. Fue una gran compañía. Qué alegría. Muchas gracias a las voces que nos recitaron los poemas de Diana Velesi, a Lino, a Gaby Clier, a Cris Rocha. Muchas gracias. Ya saben, los libros, algunos de los libros de Diana Velesi, los pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken y también Limos Club de Diego Bu. Así que vayan a los horarios de biblioteca y van a encontrar los libros que hemos hablado hoy de estos libros. Yo sé que me sé todos los horarios de biblioteca de memoria y todo eso que les encanta que yo haga el show, pero si no se los acuerdan, van a las redes de la biblioteca, en Facebook, Biblioteca Popular Carilafken, en Instagram, @ Biblioteca Popular Carilafken, y se fijan. No se hagan, los que hay, no sé usar las redes, no, ahora no me vengan. Y si con no, eso. En la puerta de la biblioteca hay un cartel. Muchas gracias a Elio siempre por su espacio de literatura infantil que siempre le da en la tecla. A nuestro amigo DJ Joaco Conte, que siempre nos sorprende con su música. Y a ustedes, a los oyentes que nos estuvieron escuchando, que nos mandaron mensajitos, que nos contaron dónde tienen la poesía en su casa, que le pusieron nombre a la birra. Le agradecemos a Euge, a Matu y Tommy que nos dieron de beber esta noche. Nos vamos a ver el miércoles que viene con la poeta Meli Bendersky. La vamos a ver a Meli Bendersky, una poeta que adoramos, una poeta coihuense. Que es una vecina, ¿no? No le contamos a Meli todavía. No le contamos, se está enterando en este momento, si nos está escuchando. Y nos va a acompañar, como dijimos, el invitado va a ser Javier Gil, de Ediciones Desmesura, un amiguísimo. Así que qué felicidad. Nos vamos a ir, como siempre, con un poema final. En este caso elegimos a una de estas poetas norteamericanas que Diana traduce, elegimos a May Sarton, esta poeta que nació en 1912 en Bélgica y falleció en Estados Unidos en 1996, una poeta de estas también de la naturaleza, creo que se mandaban cartas con semillitas, con bulbos, me encanta a mí que se mandaran cartas con bulbos, ¿no? Es bárbaro. Diana de hecho quería ir a visitar el jardín de May y no lo lograron finalmente, pero bueno. Son dos poetas que adoramos, así que nos vamos a ir con May Sarton con su poema Una observación. Los jardineros auténticos no usan guantes. Entre el roce firme y la raíz tierna deben dejar sus manos anudarse mientras se mueven con áspera sensibilidad bajo la tierra, entre la roca y el retoño. Nunca magullar o herir la fruta oculta. Vi así las manos de mi madre cubrirse en cicatrices. Ella, que podía sanar al amigo o a la planta herida con el mismo vulnerable pero riguroso amor, una vez me inquietó ver su rugosa belleza, pero ahora me es dada su verdad para vivir, mientras aprendo a solas que debemos ser firmes si queremos movernos en lo tierno con una mano abierta y seguir sensitivas hasta el fin se paga con algo de dureza por un mundo gentil. Tanto que yo creí que nunca iba a hacer esto y acá estoy diciéndome es insólito y es simplísimo. Entre tantas frases hechas te diré que me hace falta tu canción. Yo que siempre desprecié tu don, que siempre lo envidié, porque me desgracié en un rencor fatídico, tristísimo. Puede que ya sea tarde para disculparme. Y si me crees, lo digo así, no es nada irónico. Vamos a levantarnos para